China es conocida por su rápido crecimiento económico y su influencia global en diversas áreas, pero también es una potencia militar que ha invertido significativamente en su capacidad defensiva y ofensiva en las últimas décadas. Desde su fundación en 1927, el Ejército Popular de Liberación de China ha experimentado una transformación masiva. Hoy en día, se estima que es el ejército más grande del mundo en términos de personal, con millones de hombres y mujeres uniformados en sus filas. Pero, ¿qué tan fuerte es realmente el ejército de China? En este video, exploraremos varios aspectos clave que nos permitirán evaluar su poder militar, por lo cual haremos un análisis de su presupuesto de defensa, la modernización y desarrollo de su arsenal, su capacidad tecnológica, su doctrina militar y cuáles son sus armas más poderosas al servicio del ejército chino. El gran ejército chino. El tamaño del ejército de China es ampliamente reconocido como el más grande del mundo en términos de personal militar. Se estima que el Ejército Popular de Liberación de China cuenta con aproximadamente 2 millones de efectivos militares. Esta cifra incluye a soldados, oficiales y personal de apoyo en varias ramas del ejército, como el ejército de tierra, la fuerza aérea y la armada. Estos soldados y oficiales en servicio activo son entrenados y desplegados para mantener la seguridad y la defensa de China tanto en su territorio nacional como en operaciones en el extranjero. Además de su fuerza activa, China cuenta con un sistema de reservistas militares robusto, considerado el más grande del mundo. Según estimaciones, las reservas militares chinas alcanzan una cifra sorprendente de 10 millones. Estos reservistas, aunque no están en servicio activo a tiempo completo, pueden ser movilizados en caso de necesidad para apoyar las operaciones militares, aumentando significativamente la capacidad de despliegue y respuesta del ejército chino. Es importante destacar que China ha invertido en programas de entrenamiento y movilización de reservistas para mantener una fuerza de reserva eficaz y lista para el combate. Esto les permite contar con un amplio banco de recursos humanos altamente capacitados que pueden ser activados en caso de emergencia o conflicto. Doctrina militar china. La doctrina militar china se basa en una combinación de sus tradiciones históricas, experiencia militar moderna y los desafíos que enfrenta en la actualidad. A lo largo de los siglos, China ha desarrollado una rica herencia en el arte de la guerra, influenciada por varios líderes militares visionarios como Sun Tzu. Sun Tzu fue un general y estratega militar chino, reconocido por su obra maestra, El arte de la guerra. Su enfoque en la astucia, el engaño y la comprensión del terreno y el enemigo sentó las bases de la estrategia militar china. Su obra ha sido ampliamente estudiada y aplicada tanto en ámbitos militares como en la gestión empresarial. Su Heliang, también conocido como Kong Ming, fue un estratega militar y estadista del Reino de Su durante el periodo de los Tres Reinos. Es famoso por su talento en la planificación estratégica y su dominio en el uso de tácticas militares basadas en el aprovechamiento del terreno y el conocimiento profundo del enemigo. Sus habilidades como estratega lo convirtieron en una figura legendaria en la historia militar china. Estos pensadores militares han dejado un legado duradero en la concepción china de la estrategia, caracterizada por la astucia, la flexibilidad y el énfasis en la victoria sin la necesidad de la confrontación directa. Sus tácticas, estrategias y principios fundamentales han dejado un legado duradero que sigue siendo relevante en la actualidad en el ejército chino. En el presente, la doctrina militar china se ha adaptado a un entorno internacional. A medida que China ha consolidado su poderío militar, se ha vuelto más activa en el ámbito global, estableciendo bases en el extranjero y llevando a cabo misiones de mantenimiento de la paz. Además, el gigante asiático ha demostrado una creciente capacidad para ejercer influencia en cuestiones estratégicas como la seguridad marítima y el dominio del espacio exterior. Capacidad tecnológica militar. La capacidad tecnológica militar de China ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas, respaldada por una inversión significativa en investigación y desarrollo, así como por avances en la industria de defensa. En cuanto al desarrollo de armas hipersónicas, China ha realizado avances significativos en el desarrollo de estas armas, como misiles balísticos y planeadores hipersónicos. Estas armas son capaces de viajar a velocidades extremadamente altas, lo que presenta desafíos para las defensas antimisiles existentes y potencialmente cambia el equilibrio de poder en la región. China ha estado modernizando su arsenal nuclear, desarrollando submarinos nucleares, misiles balísticos intercontinentales y mejorando la capacidad de sus sistemas de entrega nuclear. Esto ha llevado a un aumento en la capacidad de disuasión nuclear de China y a un mayor alcance de sus fuerzas nucleares. China ha invertido considerablemente en su programa espacial y ha demostrado avances en tecnologías militares relacionadas con el espacio. Ha lanzado satélites de vigilancia y comunicaciones, ha probado armas antisatélite y ha desarrollado capacidades de reconocimiento espacial, que esto ha generado preocupaciones en otros países sobre la militarización del espacio. China se ha convertido en un actor importante en el ámbito de la guerra cibernética. Se ha informado que lleva a cabo ciberespionaje, ataques cibernéticos y ha desarrollado capacidades defensivas y ofensivas en el ciberespacio. China ha mostrado un enfoque en el desarrollo y la adquisición de tecnologías emergentes con aplicaciones militares, como inteligencia artificial, drones, robótica, sistemas de comunicaciones avanzados y tecnologías de información y comunicación. Estos avances tecnológicos tienen el potencial de mejorar las capacidades militares y la eficiencia operativa de China. Armamento militar. El armamento chino ha experimentado un considerable avance en las últimas décadas, reflejando el crecimiento y la modernización de sus fuerzas armadas. China ha puesto énfasis en el desarrollo y la producción de una amplia gama de sistemas de armas, tanto convencionales como de alta tecnología. A continuación, presentamos algunos aspectos destacados del armamento chino. China ha desarrollado una serie de aviones de combate avanzados, como el Chengdu J-20, un caza furtivo de quinta generación, y el Shenyang J-15, un caza basado en el Su-33 ruso. Estos aviones han mejorado las capacidades de combate aéreo de China y representan un desafío potencial para las fuerzas aéreas de otros países. China ha invertido en el desarrollo y despliegue de una variedad de misiles balísticos, incluidos los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, capaces de alcanzar objetivos a larga distancia. Entre ellos se encuentra el DF-41, un ICBM móvil con capacidad para llevar múltiples cabezas nucleares y alcanzar territorio estadounidense. China ha desarrollado y desplegado sistemas de defensa aéreas avanzadas, como el HQ-9 y el HQ-22, que son capaces de interceptar aviones, misiles de crucero y misiles balísticos. Estos sistemas proporcionan a China una mayor capacidad para proteger su territorio y proyectar poder en la región. China ha construido una flota de buques de guerra modernos, incluidos destructores, fragatas y portaaviones. Además, ha desarrollado submarinos nucleares y convencionales, como los submarinos clase tipo 094 y tipo 093. Estas capacidades navales han aumentado la proyección de poder de China y su capacidad para operar en aguas regionales. En cuanto a su capacidad terrestre, China ha desarrollado una serie de tanques y vehículos blindados que reflejan su compromiso con la modernización de sus fuerzas terrestres. Una muestra de ello es el desarrollo del tanque de batalla principal tipo 99. El tipo 99 es el tanque más avanzado en servicio con el Ejército Popular de Liberación de China. Incorpora tecnologías modernas como blindaje compuesto, sistemas de protección activa y un cañón liso de calibre 125 mm capaz de disparar misiles guiados, se considera comparable a los tanques más avanzados de otras naciones. China ha desarrollado una serie de satélites de reconocimiento y espionaje que brindan una valiosa información sobre las actividades militares de otros países. Estos satélites proporcionan capacidades de vigilancia y reconocimiento avanzados y contribuyen a la capacidad de China para obtener información estratégica. Economía en ascenso. La economía de China es actualmente la segunda más grande del mundo en términos de PIB nominal, solo detrás de Estados Unidos. Sin embargo, en términos de paridad de poder adquisitivo que ajusta el PIB según el costo de vida y el poder adquisitivo en cada país, China ha superado a Estados Unidos y se ha convertido en la economía más grande del mundo. China ha experimentado un crecimiento económico espectacular en las últimas décadas, impulsado por reformas económicas, apertura al comercio internacional, inversiones en infraestructura y desarrollo tecnológico. Ha logrado un rápido desarrollo industrial y se ha convertido en un importante centro de fabricación y exportación global. Las proyecciones sugieren que China continuará creciendo y eventualmente superará a Estados Unidos para convertirse en la economía más grande del mundo. Se espera que este crecimiento esté respaldado por factores como su gran población, su creciente clase media, la inversión en innovación y tecnología, así como su desarrollo militar. El auge económico de China ha traído consigo la modernización de sus fuerzas militares y el desarrollo de nuevas armas militares nunca antes vistas en el mundo. Todo esto fue posible con la destinación de miles de millones de dólares a su gasto militar. En 2023, China destinó 1,5 billones de yuanes, equivalentes a unos 225 mil millones de dólares a su defensa. Es el segundo presupuesto militar mundial, solo superado por el de Estados Unidos, aunque este último es 3 veces superior. Sin embargo, existe escepticismo sobre la veracidad de las cifras chinas. Gran parte de su investigación militar, como los misiles y la ciberdefensa, no se incluye dentro del gasto militar, sino que se considera investigación y desarrollo civil. Teniendo esto en cuenta, el gasto militar chino podría ser mucho más grande de lo que indican las cifras oficiales. Lo cierto es que este año China incrementó su gasto militar anual en un 7,2% en comparación con el año anterior. El crecimiento de su economía va de la mano con el crecimiento militar de China. Tomando en cuenta esta premisa, existen proyecciones y análisis que sugieren que China se convertirá en la primera potencia militar del mundo para el año 2030, consolidándose como el ejército más poderoso del planeta, a medida que continúa modernizando y expandiendo sus fuerzas armadas. Eso es todo, amigos, no se olviden darle me gusta y también suscribirse en nuestro canal para más videos y noticias interesantes. Yeah.